es tu palabra, ilumbrera a mi camino. Es Dios de amor, a mí me ama, lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrera a mi camino. El Dios de amor, a mí me ama, lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrera a mi camino. El Dios de amor, a mí me ama, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué es su palabra? La B y B leía, es el libro.